comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut! Com va això? Com va la marxa? Bé estem, bé estem, bé estem. Che, che, anem fent i a la marxa. Estem, escolta, estem a remulla. Ja fa dies que este final de primavera i... Perdó, final d'hivern i arranc de primavera està hidratant-nos sobremanera, però sobretot estem preocupats pels danys que està causant en la ribera, especialment al Sira i Carcaixent. Encara aquestes hores hi ha preocupació en algunes localitats de la ribera, especialment en aquestes dos. En fi, estarem pendents de la evolució de l'oratge i d'esta pluja que pareix ser que en el dia d'avui també va a continuar i que ha arribat a deixar vora 150 litres per metre quadrat en les últimes hores al Sira. En fi, mirant cap a l'oratge i preocupats, però com sempre, pues en bon ànim de compartir amb vosaltres l'actualitat de València i la seva província. Sí, en la teua, en la 97.7 arranca València Abierta. Caram, Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia, eh? Bon dia, Ximo. Estava vent... Quina uia cau? Sí. Mare meua. Estava vent imatges de... del Sira en la web de Levante, el Mercantil Valenciano, i estic al·lucinada, eh?, de la quantitat d'aigua que està caigant i els danys que està causant. Dient els oients de la 97.7, comentaven este matí en el Facebook i en el Twitter que són ja massa dies, eh?, que tenim ganes ja de tornar a veure el sol. Pues mira, estaven comentant que, caram, quines falles que hem tingut, sobretot en la part final de la festa fallera. Vist lo vist de lo que ha caigut després, pues toca quasi que menys mal, eh? Perquè això haver fet realment molt de mal a la festa. Però vaja, sí, preocupats per molts llocs en la comunitat valenciana, en Castelló, ja ho comentàvem ahir també, les comarques del nord estan tenint també prou problemes, algunes barrancades importants i inclús algun cas en el que han hagut de traure, d'evacuar en un helicòpter en Sagunt a diverses persones i un home ja sabeu que ha mort també i una dona que està desapareguda també arrossegada per les aigües en Castelló. També en Sagunt, el Palància està, us ja dic, traslladant molts problemes, obligant a evacuar i a traure en grues alguns cotxes que s'han deixat aparcat en barrancades, que realment estan sent unes avingudes d'aigua certament espectaculars. Pues els últims registres d'Alcira, vos comentava, vora 150-148 litres per metre quadrat. En fi, han fet que, entre altres coses, les autoritats de Alzira i de Carcaixent, ja ho sabeu, pues des de primera hora del matí pues han recomanat que els xiquets no vagin a escola. En fi, entre altres recomanacions, com sobretot no agarrar el cotxe i circular per camins rurals, crec que no siga necessari. Alzira, especialment, que té alguns barris molt baixos i molt en la ribera del riu Xúquer, pues, estan patint realment problemes, també a Carcaixent. Avui hem volgut precisament quedar en este arranc del programa el periodista de Levante, el Mercantil Valenciano, l'amic Pepe Sierra, especialitzat en periodisme de medi ambient, per a que primer que ens trasllade, en fi, una fotografia de la situació de les últimes hores i sobretot també molt pendents de com estarà la evolució de l'oratge en les pròximes hores. De l'últim que ens traslladen també és que els servicis també de Achiques, d'Auia, en diversos municipis s'han posat en marxa, en Burjassot, en Xestalgar, en Gandia, avui també per a la comarca de la Safor i la Marina hi havia la previsió de concentració de la part important de la tempesta d'avui. Anem a veure si l'Auia continua. I ens volem posar també en contacte al llarg del matí també en l'Ajuntament d'Alzira per a, en fi, que ens conten l'última hora. El conseller Santa Maria ha anat també, en fi, a fer una visita a Alzira, a veure, en fi, els llocs que estan més afectats, el conseller de Governació, i a veure si d'ací un rato podem parlar amb el tinent alcalde o amb l'alcaldessa d'Alzira per a que ens conten com està la situació des d'allà. Bueno, i això per arrencar el programa, perquè avui també ens sorprenia ahir la notícia, ens la contava César Molins també així en València Abierta, en l'informatiu de la Una, se separen o deixen estar presuntos implicados, que ja sabeu que després de que deixara el grup Sole Jiménez, pues han continuat varios anys cap endavant, en Lídia com a vocalista principal. Avui hem quedat en Nacho Mañó per a que ens conte, en fi, què ha passat, perquè definitivament han trencat balletes o han deixat estar el grup Presuntos Implicados. Parlen de bona música, ens visiten els madrilenys Vetusta Morla en el tram final del programa perquè ens anuncien per al pròxim 16 de maig una cita, un concert en València, i avui estan així, en fi, per a contar-nos com els va la gira de La Deriva, així se diu, lo nou de Vetusta Morla, i per descomptat tota l'actualitat esportiva. Contem en el mestre Vicente Bau per a, en fi, posar, en fi, la nota també d'entusiasme i de cert sentit de l'humor, perquè avui ens hem volgut fer una fotografia, tant el mestre com el servidor, sumant-nos al otamendismo. Ja sabeu que el gran Nico Otamendi, després de clavar-li el quart gol a l'Elx en el Martínez Valero, se'n va anar a un córner i va fer, bueno, una, no sé com dir-ho, una salutació o un guinyo, diguem, a l'afició, que està sent la imatge del València en este tram final de temporada. Nico Otamendi, com sabeu, se col·loca les mans damunt de les celles, com aquell gest que feien els vigies que hi havia en els barcos, quan diuen, tierra a la vista, fent un poc, la liga a la vista. A partir d'ahir ha hagut tot un moviment en les xarxes socials, molt de personal, molts aficionats fent-se fotografies a la manera del gran capitán Otamendi. I bueno, hem volgut també fer el guinyo mosatros així en el programa i comentar la qüestió, a banda de contar-vos una història de superació, la de Juan José López Peño, un xicón de Pusol que un bon dia un bou li va agarrar una cama, té una part de la cama ortopèdica i aixina i tot va fer una carrera de resistència. És una història de superació realment molt bonica que vos contarem en el programa. Entre altres coses, i atents a l'actualitat, perquè és migdia i 38, i això és València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Y para celebrarlo, quemamos los precios en indumentaria y complementos. Trajes de Torrenti a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Llega a San Antonio de Benajever Kaitai, una super tienda con casi 2.000 metros de superficie. Complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería. Más de 1 millón de productos para elegir y a unos precios increíbles. Kaitai, en el centro comercial San Antonio de Benajever. Pista de Ademús, salida 12, junto a Brico de Pot. Porque la fabricación del abanico es todo un arte. Porque se puede decir más con un abanico que con una palabra. Porque los abanicos surgieron hace más de 3.000 años. No te puedes perder la inauguración del Museo del Abanico de Aldaya el próximo miércoles 25 de marzo a la 1:00 p.m. Participa en esta jornada dedicada al arte del abanico. Charlas, talleres, recreaciones y jornada de puertas abiertas para conmemorar la inauguración del primer Museo del Abanico de España. 25 de marzo, inauguración del Museo del Abanico de Aldaya, calle de la Iglesia 2, Aldaya. Te esperamos. Preocupats estem també, efectivament, en la última hora d'este avió que feia la línia Barcelona-Düsseldorf i que s'ha estavellat, i en el que estem pendents d'última hora i de traslladar-vos també informació en el moment en què sapiguem, perquè en el llistat de passatgers amb la que de l'accident no hi ha hagut supervivents, i el llistat de passatgers, pues, en fi, òbviament, no? hi haurà espanyols, i veurem si hi ha també valencians. Bueno, en el dia d'avui la preocupació està mirar cap a dalt, cap al cel, I de nou en la Ribera s'han vist, en fi, imatges que d'alguna manera ens traslladen al passat, un passat tràgic en el qual les avingudes d'Auia i el riu Xúquer han causat molts problemes en la comarca. Avui vegem les imatges en el diari Levante, pues imatges de el Palància al seu pas per Sagunt, que caram, no sé quant de temps feia que no veiem el Palància baixant en tanta Auia i la grua arrossegant i traslladant cotxes que estaven allí aparcats en la barrancada. Inclús en helicòpters han hagut de salvar algunes persones en Sagunt. Les problemes en Castelló ja també, des d'ahir vos veníem contant que en les comarques del nord estava caient també un Auia, en fi, de la que no se recordava. En dos dies pràcticament tot l'índex pluviomètric de tot l'any. I de moment hem de lamentar una persona morta i una desapareguda en el riu Sénia, després d'estar dos persones desaparegudes en el riu Sénia, després d'una pluja realment, en fi, espectacular. Lo que ve arreplegant-se, per lo menos hasta el moment en el matí, està rondant els 150 litres per metre quadrat en localitats de la Ribera, com ara en Alzira. Problemes també en Carcaixent. En fi, la pluja pareix que se n'anava cap al sud, cap a les comarques de la Safora i la Marina, i per això continuem preocupats. I ho hem volgut quedar per a que ens doni l'última hora i recopilar una miqueta dades en el periodista, el company especialitzat en periodisme mediambiental, l'amic Pepe Sierra. Què tal, Pepe? Hola, buenos días. Dies molt complicats, eh? Este final d'hivern i començament de primavera està causant molts problemes en la pluja, eh? Sí, la verdad es que son ya varios días, prácticamente. Comenzó a llover el día 18, modestamente. Recordad que teníamos una previsión de que las fallas se podían torcer en el tramo final, y así fue, de algún modo. Empezó a llover y prácticamente no ha parado. Y bueno, hay que decir que los meteorólogos lo advirtieron por una vez. Rompamos una lanza por los servicios de meteorología porque lo avisaron. Claro, nunca nadie sabe la intensidad que va a tener, pero sí que el pronóstico sobre que podría estar lloviendo perfectamente hasta el miércoles está ahí, estaba ahí y se ha cumplido. Y sí, vamos, en este momento la situación pues es bastante delicada. Hay que confirmar, no, la mujer desaparecida, acaban de encontrar el cadáver y por lo tanto son dos víctimas, son dos ya víctimas las confirmadas. Y se siguen produciendo rescates, es una cosa curiosísima. Hace unos años hice un reportaje por qué la gente a veces tiene esa obsesión por cruzar cauces cuando, a pesar de los avisos, a pesar de las recomendaciones, no quieras prejuzgar con esto ninguna de estos últimos fallecimientos, pero es curiosísimo cómo todavía, esta mañana he visto unas fotos de los servicios de extinción, claro, luego tienen que ir a rescatar a gente que está en medio de un barranco expuesta por completo. En fin, hay que tener muchísimo cuidado, lo recomendamos. Ahora mismo la situación es mala en la zona de, en la Ribera. Parece que la tormenta se está desplazando hacia la olla de Buñol, que ya está muy castigada por las lluvias en los últimos días, y por lo tanto, pues cuidado a túneles, cuidado a los pequeños badenes y mucha precaución. Moltíssima atenció. I des de primera hora, pues, des de l'Ajuntament tant de Carcaixent com des d'Alzira també s'han suspès les classes i totes les recomanacions, si no és precís, per favor, eviteu camins rurals, tret que no siga efectivament necessari, i eviteu agarrar el cotxe i, sobretot, òbviament, no circular, com molt bé Pepe vos diu, per, en fi, per barranqueres i per passos naturals d'Auia. Precisament per a que ens comente l'última hora del que està passant ara mateixa en Alzira, contactem amb el tinent alcalde, José Luis Palacios. Què tal, José Luis? Hola, bueno, bon dia. Bon dia, efectivament, però per dir alguna cosa, una pluja molt bona per al camp, però que està causant molts problemes en Alzira. És que han sigut quasi 150 litres per metre quadrat, és molta Auia, eh? Sí, això mos diuen, 148 litres per metre quadrat, en poc és el que és el casc urbà, en algun lloc, també comentava fa un moment, l'alcalde de la barraca, de 131, pel barranc de la Casella també, i 110 allà en concret en la barraca. I bé, bueno, la part positiva és que no tenim notícies de que n'hi hagin desgràcies personals que lamentar, més allà de les que són habituals, de, per exemple, la gent major que visca en una planta baixa i no hagi pogut eixir de casa, hagi pogut pujar a un primer pis, o inclús, pues, també desgraciadament, com estàveu comentant, com sentíeu fa un moment, és a dir, la gent que agarra el cotxe i se queda estancat dins d'una bolsa d'aigua i que n'hi ha que anar a treure-lo de dins del cotxe, sense més risc, simplement que s'havia quedat el cotxe parat. Però, bueno, és a dir, en principi, comencem ja, mos acaba de dir la Guàrdia Civil, és a dir, ja no hi ha carreteres tallades pels accessos entre eixida a la nostra ciutat. La part més problemàtica ha sigut la viabilitat que tenim del Cira a Carcaixent, Carcaixent al Cira, que els dos camins que tenim estan afectats per bolses d'aigua, i en principi el que han fet per prudència, aunque no és competència municipal, els horaris escolars ni la suspensió d'activitats escolars, és este matí l'alcaldessa ha decretat la recomanació, matisse la paraula recomanació de suspensió de les activitats escolars, perquè a les 8 del matí les notícies que m'arribaven és que com a conseqüència de la pluja intensa de tota la nit, molts accessos a escolatges i instituts estaven pràcticament impossibles, n'hi havia problemàtica per poder accedir, perquè n'hi havia dos tres pas d'aula. Això afegit a la problemàtica que seria que alguns pares i mares volguessin portar els fills en cotxe i arribar a 100 metres antes, veient que no podien accedir ni tirar marxa enrere, pues un poc la prudència mos ha recomanat que l'alcaldessa farà aquesta recomanació. Millor previndre, per descomptat. Millor previndre, efectivament. Claro, era millor això. Per lo demés, en fi, en bona coordinació entre bombers, protecció civil, la policia local, la Creu Roja, 5 brigades que mos han enviat de la Diputació Provincial, i en principi ara el que tenim que anar esperant és que els puestos que baixant ja el nivell de bolses d'aigua, i que, bueno, que en principi pues que s'intenta tornar a la normalitat. I el meteoròleg, l'únic que mos diu és que anem en una certa prudència i estiguem pendents, i si se reactiva algun nucli de pluja una altra vegada per esta zona, pues que estiguem simplement de forma localitzada. No ha hagut de deixar ningú la seva casa, encara que sigui per no, tampoc. El problema que té el Cira... Els barris més baixos, hi havia més preocupació, no? Efectivament, el Cira té alguns baixos, és a dir, hi ha alguns barris, algunes zones del casc urbà en què són molt baixes, és a dir, en concret una d'elles se diu Venècia per algo, i una altra barriana en el Cira se diu Les Bases, també se diu per algo. Evidentment, que al final els noms de nostres antepassats l'han ficat tot en molt de sentit comú, i claro, pues bueno, desgraciadament n'hi ha com el barri de Les Bases que comenté, pues bueno, que evidentment n'hi havia molta aigua acumulada i són vivientes en moltes plantes baixes, i entonces pues sí, i això s'han vist que estava entrant l'aigua dins de casa. Per lo demés, pues bueno, esperar, repeteix, que baixi un poc el que és el nivell de l'aigua i que se puga tornar a una certa normalitat. Nosaltres, com a ajuntament, sí que la part que depèn de nosaltres, com són les instal·lacions esportives, sí que han suspès totes les activitats durant el dia d'avui. Mm-hmm. És a dir, tant per la mateixa previsió com per poder comprovar que les instal·lacions per demà estaran en condicions. I, bueno, esperem que ja hagi sigut més, una vegada més de la història del Cira en què tenim que estar atentos a l'aigua. Tens a l'àvia, efectivament, en la història de la Ribera i del Cira, efectivament. Ja m'ho espillat una certa experiència. En la memòria sí. Hi ha molt de drama, però d'altra banda, efectivament, molta experiència. Esperem que vagi remitint poquet a poquet. Gràcies per atendre-nos, senyor alcalde, i les recomanacions, sobretot de molta gràcies evidència. Gràcies a vosaltres per ajudar a que la ciutadania siga perfectament informada. José Luis Palacios, primer senyor alcalde del Cira. Moltes gràcies i bon dia. Un abraç. D'acord. Bueno, pues pareix que la cosa no ha anat passant a majors, i conforme es comentaves, Pepe, va desplaçant-se, es comentaves cap a l'interior, sí, encara sí, que jo també tenia entès que per la Marina i la Safors sí. Hi havia també concentració. Està tenint una trajectòria molt curiosa i, efectivament, parece que s'està desplaçant hacia l'interior, hacia l'Olla de Buñol, hacia Requena, aunque supongo que irá perdiendo fuerza conforme se introduzca. Y al mismo tiempo, pues están formando como unos nubes de tormenta que, vamos, con una intensidad fortísima, probablemente esté cayendo granizo en algunas zonas de la Marina Alta, así que hay que seguir. Y en Castellón, que no deja de llover, es tremendo lo que está pasando. No, hay pueblos, decías, hay pueblos que están en los 400 Caray. Litros recogidos en estos días desde el jueves pasado. Claro, eso no hay quien lo soporte. En el caso concreto de Alcira, yo creo que también la buena noticia, lo que hay que decir, Alcira Carcaixent, es que no es el Júcar. El Júcar no tiene ningún problema. El Júcar está No ha llovido mucho en lo que sería el tramo medio, ha llovido, pero en fin, normal, y todo está siendo retenido en Tous y por lo tanto no hay ningún problema. Lo que sí que ha habido un problema es con los barrancos de siempre, que es un tema para la reflexión. Al margen de las personas que a veces pues adoptan decisiones que aparquen los coches inconvenientes, por ejemplo, sí, o que los crucen, como hablábamos antes. Pues aparte de eso, y pues no se trata de señalar, pero efectivamente al ir a Carquesena hay un barranque, el barranque de la Casella, que no es nuevo. Llevamos casi 25 años hablando de ese barranco, del potencial que tiene, de que a lo mejor habría que encauzarlo. Luego está el tema de las nuevas urbanizaciones que aportan también, digamos, violencia a las riadas, a las crecidas. No es lo mismo que te empieza a caer la lluvia en un terreno que necesita empapar hasta que ya no puede más y escupe el agua, por decir, hablar coloquialmente, uh-huh. El asfalto escupe de inmediato y te lo mete a los colectores, y los colectores van a los barrancos, y los barrancos van a los ríos, y es una violencia y una, digamos, rapidez en las crecidas a tener en cuenta. Yo creo que el barranco La Casella ha provocado uno de los problemas que estamos contando en estos momentos, aparte de esos 155 litros, hay que decirlo. El problema es que 155 litros no es la primera vez. Es decir, efectivamente, si uno lo piensa en frío, dice, bueno, es que es una barbaridad de agua. Y es una barbaridad de agua. El problema es que aquí caen muchas barbaridades de agua, ¿no? Cada cierto tiempo ocurre. Es, exacto. Debemos de estar preparados. Debemos de pensar y preparar en todo eso. Y esa es un poco la situación general. Vamos a ver a Castellón, porque por lo que estaba viendo, pues, por ejemplo, en Castellón, si quieres, le contamos de norte a sur, pues arriba el embalse de la Senia, el Ullecona, está completamente lleno y saliendo por el aliviadero. Hacia el sur los pequeños embalses también se han llenado y afortunadamente en el área del Mijares, aunque no es un río que dé problemas en su desembocadura, pues la gran crecida de la Rambla de la Viuda, que ha llenado el embalse de María Cristina, pero más en unas horas, o sea, como el que llena, cuesta más llenar una piscina que se ha llenado el embalse de María Cristina. Y afortunadamente el agua se ha podido retener en embalses como Arenós y Sichar y hacer que no coincidieran las puntas de avenida en la desembocadura del Mijares, ¿no? En el área de Villarreal. El problema es que sigue lloviendo y probablemente a estas horas estamos hablando y el embalse de Sichar pues ya esté un poco en el límite. En fin, que hay que estar muy, muy, muy, muy atento. Me consta que en la Confederación hay una especie de, llamémosle, gabinete de crisis que está ahí, pues, precisamente gestionando en la manera que uno puede las compuertas y gestionando un poco lo que la naturaleza deja, pues, los ríos y intentando que los daños sean los menos posibles. Bueno, pues estaremos bien atentos a la edición, tanto en papel como a la digital, de Levante el Mercantil Valenciano y al trabajo de Pepe Sierra y del resto de compañeros. Que no vaya a mayores. Pepe, muchas gracias, como siempre. A vosotros. Un saludo. Es Mis Días 53, una chicoteta pausa y seguimos en Valencia Abierta. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de Valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. A tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, cerca de ti. Lo siento aquí en la piel. Seminoche arribem a la una. Justament a la una de la vesprada d'ahir, César Molins ens feia arribar la notícia, el comunicat del grup Presuntos Implicados, que, bueno, que diuen adeu, que cada un tira cap al seu lloc i que d'alguna manera és un parèntesi. No un adeu definitiu, però per lo menos un... Bueno, anem a fer la nostra marxa i ja ens retrobarem. L'amic Nacho Mañó és integrant de Presuntos Implicados i bon amic, i volia enviar-li pues, este matí un, en fi, un abraç i escolta, que ens traslladara un poc, che, què ha passat? Si venien de fer el disc en Mèxic de la noche, era un bon moment per a Presuntos Implicados i ens ha estranyat. Nacho, què tal? Com estàs, bonico? Molt bé, bon dia a tots. Che, què ha passat? Si estàveu en un moment estupendo, Presuntos Implicados. Bueno, esto puedes imaginar que es una decisión que hemos tomado entre los tres después de muchas conversaciones, de analizar mucho la situación de nuestra profesión en este momento y de las posibilidades que teníamos de poder desarrollar un proyecto como Presuntos Implicados de una manera adecuada para el respeto que le tenemos a nuestra profesión y el que merecía también nuestro propio proyecto. Así que, como te decía, después de un tiempo hablando de cuáles eran nuestras perspectivas de futuro, pensamos que era un momento para tomar un descanso y no se podía hacer de otra manera que indefinido, porque las cuestiones ahora mismo relacionadas con la música tienen un horizonte muy, muy confuso. Me llena de tristeza, de verdad, Nacho, lo que me dices. Imagínate que, a nosotros. Que Presuntos no pueda seguir creciendo, que no podamos seguir disfrutando de Presuntos Implicados y que no haya futuro para Presuntos Implicados. Me da mucha pena. Bueno, en realidad yo diría que no hay futuro para... No es que esté animando a que todo el mundo haga lo mismo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en realidad no hay futuro para la música en España con las condiciones actuales, ¿no? Son muchos frentes que te hacen muy complicado remar. Y cuando tienes unas intenciones y unas expectativas artísticas determinadas, con una cierta ambición artística, es muy difícil. Ha sido muy duro, por ejemplo, este último disco del que hablabas, La Noche, que grabamos en la Ciudad de México este año pasado, pues ha sido muy duro comprobar que en España no ha habido ninguna radiofórmula que haya programado ninguna canción de ese disco, ¿no? No lo puedo creer. Que no podemos decir que sea la razón por la que hemos tomado la decisión de abrir este paréntesis, ¿no? Pero desde luego que ha sido un elemento, entre otros muchos, que han determinado la decisión. Imagínate lo que es un esfuerzo como el grabar ese disco en esas condiciones, con ese despliegue de medios humanos, artísticos, técnicos, y llegar a tu país y ver que no hay una sola radiofórmula que considere que sea merecedor de ocupar su espacio en la radio, ¿no? Pues es muy duro. Qué decepción, ¿verdad? Se lleva uno cuando... Sí, es muy duro. Hay tantísimo esfuerzo detrás y había tantísima ilusión con ese, efectivamente, esa... Bueno, esa sí, no, pero no solamente es una cuestión de esfuerzo e ilusión, es una cuestión de perspectivas de futuro. Es una situación a la que estamos un poco condenados todos los artistas en España, ¿eh? No es una cuestión particular de Presuntos Implicados, ¿eh? Pero efectivamente es así. Pues yo creo que es un toque de atención tan potente el que Presuntos Implicados os bajéis del barco, no de la música, porque de eso no podrás bajarte pues ni tú ni Juan Luis, y por supuesto Lidia tampoco, que sé que anda pues con un proyecto también en solitario. Sí. Conozco también tus proyectos y en fin, sé que nunca vas a dejar la música, pero por lo que respecta a Presuntos, sí que me parece que es un aviso navegante, es decir, señores, hay que sentarse, pero ya, hay que tratar de arreglar esto. Porque nos quedamos sin artistas, nos quedamos sin canciones, nos quedamos sin cantantes, nos quedamos sin parte de nuestra vida, joder. Es una situación que, en fin, la puede comprobar todo el mundo, ¿no? Si escuchas la radio y realmente, aparte de estar escuchando los éxitos que nos llegan del mundo anglosajón, qué poquita música nueva se escucha española, ¿no? Qué artistas nuevos han surgido en los últimos 15 años. Eso te da una perspectiva de cuáles las opciones de futuro que uno tiene para desarrollar un proyecto ambicioso en lo artístico, simplemente, ¿no? O sea, poder llegar a tu público, poder comunicar, tener un escaparate donde mostrar lo que estás haciendo. Realmente mucha gente te diría que incluso no sabe que Presuntos Implicados ha continuado después de la marcha de Sole. Ya sé que cuesta transmitir esta idea, pero es cierto, yo lo compruebo en el día a día mío, ¿no? Y son 8 años de andar en la pelea de dar a conocer tu música. Realmente es muy duro. Eso nos ha desanimado mucho, ¿no? Eso nos ha desanimado. Pero realmente es una decisión meditada y creemos que tenemos que esperar a que haya un espacio mejor para cerrar ese paréntesis y volver a proponer cosas. Mientras tanto, como tú decías, tanto Lidia con su nuevo proyecto como Juan Luis con sus producciones y sus proyectos personales, y yo en mi caso, pues ahora mismo os hablo desde mi estudio, donde estoy haciendo nuevas producciones a nuevos artistas en composición de nuevos temas. La música no para, eso está claro. Que no pare, Nacho, de verdad, porque nos hacéis mucha falta. Yo creo que esto, bueno, tú, yo no sé si lo minimizas de alguna manera, pero a mí me gustaría amplificarlo, que esto sea una señal, que seáis de alguna manera, no sé, una luz, un faro, un decir, esto es una señal de es un DEFCON 2, ¿eh? Que Presuntos Implicados se desanimen y dejen de pelear. Bueno, pues un beso muy fuerte para todos. No es por romper una lanza que lo hago, por supuesto, por esta casa que sabes que pronto cumple 25 años apoyando músicos valencianos y música evidentemente hecha en español y fuera, o en castellano, y fuera de las radiofórmulas habituales. Programamos aquí en la 97, ya sabéis, eminentemente música española y, por supuesto, Presuntos Implicados y La Noche ha sonado y mucho. Bueno, somos pequeñitos, pero aquí vamos a seguir también programando música valenciana. Un abrazo muy fuerte, Nacho. Muchas gracias. Os quiero agradecer el apoyo que siempre nos habéis dado. Espero que continúe y que siga sonando la música. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Servicios informativos. Última hora, y en este caso de una tragedia. Sabeu, el avió que cubría la línea Barcelona-Düsseldorf, que s'ha estavellat en la regió dels Alps francesos, i a última hora... César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo. Què sabem? És l'últim que sabem. Pues segons el govern francès, dels 142 passatgers, dos pilots i quatre assistents de vol que ja ven en ese avió, 42 són espanyols. La major part d'ells diuen que turistes alemanys que tornaven de Barcelona i de Mallorca de passar uns dies. L'accident que s'ha produït este matí al sud de França, prop de Marsella, un aparell, un Airbus de A320 de la companyia Germanwings, que ha desaparegut dels radars en la regió dels Alps de l'Alta Provença i que s'ha estrellat a prop de la localitat de Barcelonet. En aquest avió, recordem, 148 persones, segons el govern francès, notícia d'última hora, dice 148 persones, 42 serien espanyoles. AENA també s'ha manifestat al respecte. AENA ha dit que, bueno, seria pràcticament un miracle que hi haguera supervivents. El govern francès, en aquest sentit, ha dit que han mort tots. I AENA ha habilitat una sala a l'aeroport del Prat per tal d'atendre els familiars de les possibles víctimes d'este vol. El govern central ha constituït, a hores d'ara, un gabinet de crisi. Pues la següent informació serà ja la llista de la tragèdia d'aixes 42 persones, dels 142, 42 espanyols, conforme ens diu ara César, que el govern francès acaba de confirmar, pues n'hi ha també compatriotes, n'hi ha, en fi, valencians, i quina és la identitat d'aixes persones que han faltat en este terrible accident en estavellar-se este avió, insistisc, entre Barcelona i Düsseldorf, als Alps francesos. I en el tema de les pluges, tornant a casa, pues, també males notícies, ja ho comentàvem també en l'arranc del programa, s'ha localitzat el cos sense vida de la dona desapareguda en el riu Sénia, per tant, dos persones serien les persones mortes arran d'este temporal. Sí, una jove de 22 anys que va caure ahir per la vesprada al riu. Este matí els bombers havien reprès la búsqueda, unes labors en les que participaven efectius del grup de rescat de muntanya, grup aquàtic, i també brigades d'emergència, voluntaris de Morella i de protecció civil. Per cert, respecte a les 75 persones que han passat la nit en l'alberg habilitat per l'Ajuntament de Borriana, segons fonts municipals, ja han començat a tornar a les seues cases. Vaga d'estudiants. A esta hora, una manifestació recorre els carrers de València, motiu d'esta vaga d'estudiants que sí, protesten. Pues contra el decret del 3+2, una norma que permetrà a les universitats l'any que ve reduir els graus a 3 anys i augmentar els màsters a 2, en eixa marxa secundada, bueno, eixa marxa a partir de la Universitat de Història, la Facultat d'Història, a l'Avinguda Velasco Ibáñez, està sent secundada a moltes ciutats del país. A Alacant, la manifestació començarà a les 6 de la vesprada. Li cau una prestatgeria a un bebé de 2 anys i ha mort en este accident domèstic. La tragèdia ha passat a Dénia. Sí, l'hem coneguda este matí. Segons fonts policials, bueno, pues tot apunta que es tracta d'un accident per presumpte descuit dels pares. Es van distraure. El bebé, un menut, un baró nascut a Lituània, fou traslladat a l'Hospital Comarcal de la Marina d'Alta de Dénia, encara que va faltar a poc temps. Un incendi d'un garatge en Albal ha obligat a desallotjar esta matinada un edifici de 5 plantes. A les 2, passades les 2 de la matinada, una finca del carrer Alcàsser, segons el Consorci Provincial de Bombers de València, en l'extinció han participat bombers de Torrent, Silla i Catarroja. El foc ha quedat extingit a les 4 del matí, ha sigut el moment en què els veïns han pogut tornar a casa. I a la 1:06 anem amb la informació de l'horatge. Pendents del cel i de com va evolucionant este front de núvols i com estan les coses, la jornada d'avui encara en problemes per àvia, no sé, cert? Sí, encara que a última hora del dia diu l'Agència Estatal de Meteorologia que començaran a remetre les pluges a la província de València, sobretot al sud de la província de València, al nord de la província d'Alacant. Són dos zones que estan en avís taronja per risc important de pluges, avís groc en la resta de la comunitat valenciana. S'esperen encara cels molt nuvolosos amb pluges intenses persistents en aquestes zones, en el sud de València i el nord d'Alacant. Per el que respecta a la resta, pues, la cota de neu avui situada entre 1.600 i 1.800 metres, el vent que bufa de fluixa moderada del nord-est, encara que en alguna ratxa forta al litoral, i les temperatures sense canvis, avui la màxima a València 16 graus. Coneixent la informació a les 2 de la vesprada, gràcies César. A tu, Ximo. I ara la informació esportiva. Esperar 7 minuts, l'actualitat futbolera, futbolística, valencianista. Pues clar que sí, ens arriba com cada dia en València Abierta. Obrim esta finestra a l'esport des d'ara i fins a la 1:30. Don Vicente Bou, com està vostè? Don Safonaui. Com va la marxa? Bon dia, bona vesprada, com sigui. Molt que m'alegre, sí senyor, molt que m'alegre. Che, la que s'ha muntat ahir en les xarxes socials, esta fotografia en la que el capitán Bou i un servidor hem volgut sumar-nos a la campanya de El General Otamendi. El General no està en venda, todos somos Otamendi. Avui és portador de Superdeporte i el que m'ha agradat molt d'esta portada és sobretot que està feta de xicotets trossos de sentiment valencianista arreu de la geografia valenciana i més enllà, el personal fent-se fotos a la manera del General, perquè diu que ja atisba en lontananza, no tan lontananza, als equips líders de la Lliga. Bueno, i si no, per lo menos a veure si acasem al Madrid. Ara que vostè està, senyor Bou, què tal, bon dia? Yo estoy crecido, ya lo sabe usted. Crecido, parece usted el Palancia. Por cierto, más crecido usted que el Palancia. Hay rumores en las redes sociales que hay una foto. Algún rumor, ¿no? De esas de Otamendi que parece la de más, decía usted. Bueno, sí, es que... No, claro, cuando hemos puesto la fotografía, si sou de Twitter y pegué una volteta por allí, pues me echó una fotografía que se enfeta así, el capitán y servidor, pues a la manera de Otamendi, ¿eh? Pero claro, ¿qué pasaba? Que si te fas la foto a la manera de Otamendi, te tapes toda la cara y no se te ve el careto, porque claro... Y entonces enfeto una de saludo, un primer tiempo de saludo marcial. Sí. Recordando los tiempos en que usted hizo la mili en Marina. En marina no, infante de marina. Yo soy un marine, eso que dicen en Estados Unidos. West Point. Un SEAL, usted es un SEAL. No, no, no, yo tomo una colina con una facilidad. Sí. ¿En serio? Y disparo lo que usted quiera. Ahora, era malo, era un marine. De los chungos. Chungos, yo era sí, cabo, cabo tomatero de ingenieros en Hoyo de Manzanares, que mal recuerdo. Pero sí, efectivamente, estén con saludante a la manera militar. Sí, porque el personal ya no sabe si mira o si saluda o che, lo que siga tú. Eso lo vamos a tratar. Tremendismo. A muerte. Lo vamos a tratar a fondo con quién. ¿Con quién? Con un bosquimano. ¿Con un bosquimano? ¿Auténtico? Con Carlos Bosch, que es el que nos ha metido. Ha ido desde Australia. Carlos Bosch ahora enseguida estará. Está folgado, ladies and gentlemen. Sí, sí, claro, pero ahora no es la actualidad es la actualidad. Eso es, empezamos por la actualidad. Usted, lo que hay que hacer es seguir el guión. Lo único que hay que hacer así es... usted que pone aquí, Salva Folgado, actualidad del Valencia. Sí, que... Pues ya está, muy bien. Naturalmente. Y Folgado. Y ¿cómo aneu? Sí, de categoría. O sea, acabé de darme un titular, Chimo, espectacular. O sea, ahora resulta que Vicente Bau es un marine, un Navy SEAL. Pero, es increíble, sí, pero increíble. Perdóneme usted, señor Fardache. Madre mía, es un marine. Que he hecho desembarcos, he tomado colinas. Con un submarino también. No, le juro que yo cada vez que veo CSI y cosas de esas, yo también soy de esos, pues... Tenemos los mismos elementos... Para trabajar sobre el terreno. ¿Pero submarino también o no? ¿Submarino también? Submarino es un día, el barco no. Pero que soy un marine, cuando quiera un par de galletitas. Toma ya una. Te veía sin aciclat y digo, ¡wow! El ciclat tampoc, en tot cas, musculat. No, probablement, Salvador, és que en els temps en els que va fer la mili Don Vicente, previ a la Primera Guerra Mundial, l'exigència física talvolta no era la de... Digo, Vicente, que no, que hacía no es por menospreciarte. Se lo voy a decir claro. Tenía un culo duro, duro, duro, duro. De hacer marchas, de subir colinas. Estaba cuadrado. Luego me dejé llevar. Pero en ese momento... ¿Existe un documento gráfico? Sí, te lo juro que lo tengo. Póngalo en Twitter, por lo favor. Le juro. Escanelo y póngalo en Twitter. Póngalo por su... Y además estoy en como comando. O sea, estoy con la boina, vestido de soldado. Y se lo juro que la tengo, ¿eh? Ahora, guapísimo. No me lo puedo imaginar. Y guapísimo. No, si no me extraña, no me extraña. O sea, una belleza. El que tuvo, retuvo. No, además se ve de hombre duro ese ahí. ¿Qué pasa? Cuesta verle... Piernas abiertas. En marine. Con botas. Bueno, algo caray, va, después anirem en el otamendismo. ¿Qué? Un entreno a remulla, ¿no? Salva, avui també. Sí, sí, a l'espera de que millore el temps, sembla que ja millorarà demà i que, bueno, pues el sol, en tot el seu esplendor, començarà a lluir ja dijous, divendres. Però, bueno, sí, encara molta pluja i Javi Fuego, jo crec que ha sigut víctima de la pluja i del temps, ¿no?, que està... que està patint la ciutat i els futbolistes quan venen a entrenar, perquè avui ha sigut absència en la sessió preparatòria, s'ha costat a Paterna, però no es trobava bé i al final, amb un procés pues, víric, gastrointestinal, etcètera, pues, ha sigut paisa en la sessió preparatòria. Així que avui, pues, a part dels nou internacionals, Fuego, que no ha treballat, i Enzo, pues, que continua en el cor de la ciutat esportiva de Paterna, pues, superant ese trencament fibrilar. Poqueta cosa més, hem vist en un molt, molt actiu amb els seus futbolistes, però fonamentalment de molt bon rotllo, de molt bon humor, bromejant amb ells, etc. I bueno, la setmana és molt relaxada perquè no hi ha competició. Això sí, demà doble sessió, entenc que demà sí que carrega els futbolistes que estan així. Jo crec que demà s'hi va, oi? Jo crec que no. Sí, quan coincidís és setmana d'internacionals, és que si queden a Paterna solen treballar de valent. Jo crec que demà no llevarà la sessió de la destrada, però bueno, tenim esa sospita perquè sempre ho fa, sí que anem a esperar, però vamos. Molt de bon rotllo, Chimo, molt de relax, molt de bon humor, i bueno, tot es continua sent afortunadament feliç en el València i en les sessions d'entrenament de Paterna. La infermeria està... Enzo únicament, no? Sí, bueno, Enzo, lo de fuego. I Alcácer i Negredo, que bueno, continuen treballant amb normalitat, encara no estan 100%, però bueno, esta setmana a d'ells sí que els va vindre bé per a recuperar bueno, pues, les últimes dolències musculars que han patit. Exactament, jo crec que este parón, si al equip... Todos pensamos, y qué pena, porque está enrachadísimo y los parones, nunca sabes por dónde sales. Pero a nuestros dos davanters, sí, a Paquito Saforawi Alcácer y Álvaro Vicente Bau Negredo, les viene de cine este parón para fortalecer la rodilla. Bueno, pues efectivament, després de que Vicente del Bosque no convocara a Paquito Alcácer, pues estem contents, no, home, sempre volen que vaja i que sume no, entorxados, però estem d'acord, che, que es quede calla i que recupere, ¿no? Perdó, Salva, un segon, antes de que deis la versión oficial de los médicos y todo eso... No, va a parar de lo que contáis Montal. No, le voy a explicar. Cuando ayer estamos aquí en directo y sale que... El Saforaui haciendo fuerza para que cite Alcácer y yo le digo, ha llamado a Juanmi. ¿Sí que... Aquí Rovira dice, ¿ese quién es? Te chure que yo, a ver, son futboleros, pero del Meus y de cuatro cosas. Juanmi, mira que Juanmi, el chiquillo en su casa y en su Málaga. Juan Miguel. Bueno. No, pero chivo, contar montarte un detalle muy significativo, Vicente del Bosque telefonó al València per a veure en quines condicions estava Alcácer per a cridar-lo. Una volta es produït la baixa de Diego Costa. Des del València li diuen que no està bé i li diuen que com que té una sèrie de molèsties que al València li interessaria que no el convocara, i en ese moment és quan Vicente del Bosque li fa cas als servicis mèdics del València i convoca al futbolista del Màlaga. Però la primera opció de del Bosque, que és el que contava Nit Montal en Esports 97 nit, era Paco Alcácer, Jo crec que aquesta volta del Bosque s'aportava ja amb el València, perquè si és cert que no el convoca en un primer moment perquè entén que Alcácer té molèsties, posteriorment el veu com juga en ells i com fa gol i diu, bueno, vaig a cridar ara que tinc la baixa de Diego Costa, però en aquest moment el València diu, no, que encara té una sèrie de molèsties i preferim que te l'emportes quan estigui a 100%. I del Bosque en aquest moment pues, crida a Juanmi. Està així, amics. Carlos Bosch, redactor en cap. King Cup de Superdeporte. Anàvem a parlar d'automentisme i de lo que sí, tu vulguis. Sí, prematizar. És que jo crec que la conversa entre el València i el Bosque, o igual ho entès jo mal, el que està explicant Salva, és anterior a la lesió de Diego Costa. El València i del Bosque parla i diu, té molèsties. Si no va, si vols endur-te-lo, te l'endús, perquè és una decisió teua, però té molèsties perquè té els lligaments tocats. Si no va, millor. Entonces, del Bosque no el convoca en primera instància. I sí, la lesió... Torna a interessar-se per ell, en veure que juga en ells sí, i que fa gol. Si en la lesió de Diego Costa tornen a parlar, ja no dic que no. Sí. No, pero entre todos estamos consiguiendo lo importante. La verdad absoluta. La verdad, no. Y que el Saforaui Rovira se vaya tranquilo allí. No, muy tranquilo. Porque ayer a Juanmi le hizo vudú. Juanmi. No, Juanmi, ¿no? Al costarme un poquito, ¿qué Juanmi? Que va en él y clava tres gols. O cuatro, no sé cuál es. Tú sin fuera de choc, pero bueno, igual te. Pero es clava, que es lo importante. Y hoy parla, bueno, un altre xicón que en él nos va a donar una alegría. Perquè va ser el xicón a mossegar-se el Martínez Valero i ser tropi, caga la mar, quan els xicons ja no anaven, perquè diu, bueno, va, tu, deixa-ho, va, ja són 0-3, i estava l'afició del València dient, Elche de primera i tot això, bon rotllo i germanor, va, no fem sang. I el xicón ahí, en dos collons, perdó, i dius, no, va, tirem pa acabant. I d'ahir va néixer, efectivament, també el gol del general. Tropi parla avui, estarà el xicón, va, no?, que se n'eixirà, sí, no? Sí, ha parlat fa un ratet, si m'ha sigut la sala de premsa de Paterna, la veritat és que ens ha sorprès, perquè moltes voltes quan apareix un nano tan jove a parlar davant de mitjans de comunicació, pues li imposa un poc de respecte, no?, la presència de tants mitjans de comunicació, però no, parla bé, és tranquil, que... i bueno, explica la seva sensació després de jugar amb el València l'altre dia en ells. Sí que és cert que la gent així li pregunta per què li diuen tropi, i jo crec que és incapaç de recordar-se que des de nano li diuen tropi, però no sap quina és la raó per la qual li diuen tropi, circumstància que és curiosa, no?, que li diuen tropi i ell mateix no sàpiga a què respon, no? Però no és perquè de nano se llama igual que su primo i per distinguir-lo su madre li puso no, tropi. No, ell entén que sí, però lo de tropi no sap per què. Que és per això, per distinguir-lo, però bueno... Claro, però d'on ve semànticament tropi? No ho sap. Perquè era un trompelló, De tropical, no sé, tropi. Que està bé. Home, queda un poc... Jo tenia el titular que no puso super, però jo en la cabeza lo tuve. ¿Sí? Porque es un todoterreno, es un tío. Camel Tropi. Será buenísimo. Camel Tropi. Seamos alegres, efectivamente, que la pedrera, que el planter del València ha continuado, damos alegría, y el chicón té bona planta. Sí, a més se muestra molt agraït. A més que Bau, no parla el Tropi, en roda de premsa, m'ha enviat un WhatsApp. ¿Yo? Pregunta-li per Negredo. Jo li pregunto per Negredo, que Bau està molt ben informat, i efectivament, se muestra molt agraït el Tropi amb Negredo i amb Javi Fuego diu que han sigut de la plantilla els dos futbolistes que més li han donat suport, consells, etcètera, des que va arribar al primer equip. Yo te lo he preguntado porque he leído hoy la columna de Bau, el Superdeporte, donde habla precisamente... Columna, ¿no? Claro, donde habla precisamente... De Bau, el Marine, vos dir. El Marine, señor, claro que sí. Donde habla de ese tercer tiempo que tiene Negredo, que no es solo jugar a fútbol, es... Es que de Negredo le pueden hacer la crítica que se ha de hacer de que en el camp no dona allò que tots esperen que donara, perquè costamos diners i perquè és un gran futbolista. Però està fent altres coses. Finalment, no ha arribat al València o al vestidor com una estrella. Que el València el fitxa com a estrella i que ve del Manchester City, Cuidado, I no actua com una estrella, diz el vestidor. Jo sempre fico l'exemple del partit d'Eibar. I un tio que ve del City se'n va a Eibar, al barro d'Eibar, que mejor dicho, i curra com el que més. Sí. Nota que en Anglaterra també n'hi ha fang, Sí, però bueno, vull dir... Sí. Però que podia... No sé, el fardatxer dando d'ell. El fardatxer, jo, en Anglaterra, camps com mi purua, no n'hi haurà molts en la Premier, Ja, ahí en segon, no sé. Home, quan tu en la FA Cup, sí, segur que troben alguno, però bueno, sí. Però en qualsevol cas, que... Sí, on vas, i té raó, L'actitud d'ell és ixa. Sí. Mm-hmm. I, per exemple, ahí tens a Paco Alcácer dedicant-li el 2-0 de... Exacte, exacte. Que també he leído la opinió de Vicente Bau, hombre. Ja me mal. Antes de que li dedicara el gol, Bau ja ho havia escrit. O havia pensat. Jo le he puesto un WhatsApp, efectivamente, a Folgado, para que le preguntara por Negredo. Metiendo presión ahí. Sí. Y él me ha contestado, señor, sí, señor, como sabe... Ha hecho el saludo del general. No, del general, o también que ahora vamos a entrar ahí, y porque sabe mis antecedentes como marine superior de la Armada Española. Muy bien, Salvador. Das el pego. ¿Cómo era esto los marines? ¿Sus órdenes? ¡Sus órdenes! Que no me cabía en el tweet más. ¿Tú fue la mili, Salvador? Sí, no, es a sus órdenes, pero con Dios tan fuerte, pues te metes la A, te la sueltas. ¿Tú también eres marine? No, yo era artillería. Artillería, pero... Salva, si vegués saludar a Ximo Rovira, te donaries compte de que no ha fet la mili. Vi la foto. Que no ha fet la mili, però Cabo Tomatero en ingeniero se no lleva Manzanares, Juan, que no ha fet la mili. Me va a cascar de guardia, nano. ¿Qué es eso al lado de un marine? Cabo Tomatero, no lleva Manzanares. Le reto pues ya me vas a lliurar, a montar un cerne con los ojos cerrados. Cuando usted quiera. Aquí, con las cámaras de Levante Televisión en directo. Salva, vale. Eso podéis, cuéntame. Vale, Salvador. Yo en la mili estaba enchufado, tampoco se tiene que ver. Sí, te pinta de que te enchufas. Este fideuet, enchúfamelo en la cuina. Yo era el chofer del coronel. ¡Madre mía! Yo sí que es enchufaco, tío. Peloto folgado. Bueno, militrochos, primer tiempo de saludo. Pero... Arancha la foto, una foto, Arancha, para el Twitter. Vamos a hacerlo bien. Venga, va. Con si te quieren. Bueno, seguimos hablando por si acaso. Aquí, o el saludo militar. Al saludo tiene que ser militar, como el Fauta Mendile, el Martínez Valero. Ahí estamos. ¿Cuántos super habéis vendido? Súbelo al Twitter, Arancha. ¿Cuántos super habéis vendido? ¡S'han agotat! Qué idea más bona. Que le puchen al jornal que tengo la idea. I la del pòster a Montoro. Pues va. Yeah, de categoria. Això són trossets de sentiment avui en el diari. Sí, enhorabona, perquè és la imatge del final de Lliga del València. I te diria de la temporada. Jo ho escriu avui. No sé si la imatge de Otamendi celebrant a lo general és una manera de dir així està el València, que no se rinde nunca ni contra nadie i pelear hasta el final... Y es engancha en Chaume Ortiz y la peluca de Bau, de Superdeporte, que era la metáfora del Valencia lluitant contra el galáctico Real Madrid de Zidane y Florentino. Efectivamente. Yo creo que es una imagen que te vas directamente a la otra. Pero cuánta vi, pues Otamendi y la peluca, en el fons, representen lo mateix. Te he de decir que yo vas a cambiar la portada de dissabte, después de que el Valencia guanya, era Tiembla la Liga. En una foto de piña muy bonica. Pero a última hora arribaron las fotos de Otamendi. Oye, señor. ¡Para la cinta! ¡Para la cinta! Entonces van a cambiar lo de... Liga a la vista. Liga a la vista. Yo dissabte ya no trabajaba y diumenge tampoco. Vas a agarrar el cap de semana. No sol pasar, pero me la agarré y Montoro me dijo, oye, estoy pensando que vamos a hacer un póster con la foto de Otamendi. Y yo le vas a decir, es una idea espectacular. Claro, porque son de esas secuencias naturales que te salen efectivamente, pero que además digamos lo que es la afición valencianista las acoge, las hace suyas, las incorpora y las vive. La peluca que ella de Chambres, es lo mismo, que fue en Zaragoza, más grande. Era una peluca roja, además. Sí. Que luego pero Bau la feo toda la noche, porque sería ver barata, Chimo, o algo. Efectivamente. Y después ya se va a hacer toda la noche, ¿no? Y Montoro me dijo, oye, yo creo que vamos a hacer un póster. Y sí. Pues, ¿cuándo lo hacemos? ¿El domingo, el lunes, martes? Ah, el lunes, buen día, pum. Y a ir y dilluns de matí, continuante, no sé qué cuenta Bau, que al final es espontáneo, pero... Al final ya que tiene la capacidad de detectar, ¿no? Que es lo que Montoro detecta en la portada del dissabte, ojo esta foto. Que yo con la base vuelve bien, hay que cambiar la portada, porque la foto es el personaje y lo que acaba de representar. Y dilluns de matí, Bau se va a recordar lo que ha sido súper toda la vida. Sí. El fotógrafo, el jefe de fotografía, José Manuel López, al grupo de WhatsApp que tenemos en web y fotógrafos y Montoro y yo, precoordinarse todo lo que se fa y lo que se escucha en web y eso, digo, mira lo que acabo de encontrar por Facebook. Una persona había hecho una foto del póster de Otamendi que ya les no del matí ya penchate en la su habitación. Yo digo, uy, madre mía, ya va. Ah, madre mía. Y va a ser todo muy espontáneo. Y yo digo, che, si me pasan fotos de celebrar como Otamendi, me comprometo a ponerlas todas. Madre mía, ¿quién día vais a pasar? Pero mañana... Me va a sacar en el WhatsApp. Me van a abrumar, felizmente abrumado, ¿eh? Pero mañana vas a contar... Mañana seguís poniendo... Sí, de más, fijar en la vuestra, claro. Y alguna anécdota, vas a contar alguna anécdota. Uno que pucha una foto de su gos Tyron, que es un dálmata, que está el gos parado, mirando la foto del pasillo del Zamético, y digo, este me favor hasta el gos. Un atre que pasa la su foto de la su filla Iris, que no es celebran, pero es la su filla Iris posante en Otamendi, que tres inmensos. Una hermana que me dijo, Carlos, ¿podrías poner la foto de mi hermano? Que también, antes que digo, estamos a tiempo, sobre todo, me agramos la de Escuatre del Taller, que está en la portada. Buenísima, Escuatre del Taller. Y hay una otra foto de un taller. Eso se está con el almorzaret, la foto. Claro, esa es la simpática. Ni hay una otra foto muy significativa, que es una del taller, ni hay dos tíos en porra, y en fin, y en Micho Tabendi. Claro, eso es un taller, chico. Es lo que estén parlant, espontáneo. Y después ya una trechaval que el digo en Oscar, que esto otra vida según de Golgrán, ya la vivo una su novia en Barcelona, y me dijo, Carlos, aquí no llega el súper. Y se fa una foto en esta periodista. Y ahí se fa la foto en el móvil. A ver si otra vez mira ahí, perdón. Ni han brutal. Seguir hablando, porque parece que estamos aquí pasando páginas. En la radio. Y... Oscar, entonces. Míralo ahí. ¿Lo ves ahí? ¿Y esta señora? Sí. Este es Oscar. Ah, ese en la. Sí, ese es Oscar, que se fija la foto en el móvil, en la pantalla, al costado de ahí, y con simulando un póster. Y después la del costado es un chic, que no recuerdo cuál le digo en ara, que me envía la foto a mí por Twitter, pero este me la envía por privada. En Samare, yo creo que es una foto lo y de la, lo de estaba la mare, emocionado. En el Mocaor de la mare, Valencia. Pero yo creo que la mare se ha maquillado y todo. Una señora que ya tiene una edad, che, magnífic. Muy me ha arribado una otra de dos chiquets en pijama, que se la han metido este matí. Eso es estupendo. Sí, pues, iniciativas son magníficas. Señor Rovira, tengo que decirle, ¿usted sabe aficiones de Carlos Bosch? ¿Aficiones confesables? Bueno, confesables, Chimo, confesables. Alguna que otra. El Valencia. Es Baus. El rock and roll. La birrita. Bueno, Extremoduro. La guitarreta. Loquillo. Y el Bous. Y el Bous al carrer, Carrer. Porque es muy puzolero, él. Es muy puzolero. Bueno, pues precisamente un accidente de... Porque él era retallador. Y no sé cómo va a ser. Y tal, y lo va a enganchar el Bous. Mi cacho, la Marserena, el nuestro protagonista. Y resulta que en la seua cama esquerra... de lo que és el garró pa cavalls, pues ni té peu, ni té garró, ni té turmell, ni els collons tampoc. Entonces li posaren ahí... Collons sí que té, bueno, collons tots és del món, tots és del món. Li posaren ahí una cosa biònica que és com si fora una... no sé com dir-ho, com un moll, com una falç... Para que la gente lo entienda, una especie de pastorius. Exactamente, un pastorius. Lleva un pastorius en su pierna izquierda. Y el tío no es que porta el pastorius, que va pa que sí, que va pa que allà... Es que será el primer amputat valencià que competís en una prova que se diu... ¿Cómo se llama esto? ¿Usted que es marine? ¿Cómo se llama la eso? La Titán... Titán de ser. Una Sí, això és jo no pude. Això és per retalladors de futbol, eh? És de Massamagrell, ja no sé jo si poden, eh? I és de la Creu, menys. Pues li diuen Juan José López, encara que és més conegut per Peño. I, Juanjo? Buenas. Buenas. Com va la marxa? Molt bé, així treballant. Molt bé. De què treballes? Pues tinc una tenda d'esports, així en Pujol. ¿Cómo? Ah, amigo. Home, home, que, anem que, a visitar-la, home. Que he hecho yo documentación, Peño, y tienes de todo ahí. Sí. Si volem fer running o volem fer el pádel o això, passem per allí i s'equipem. Sí, sí, running, ciclisme, natació, lo que vull. Tot el que estigui relacionat amb el triatló i en corrent tot això, n'hi ha de tot així. Molt bé. Tu este retallador de Pujol que tenim així al costat, el coneixes? Aquí. A Carlos Bosch. No sé si en coneixerà. Sí. Ah, sí? Coneixes? Sí, sí. Hauràs entropessat en alguna... Jo l'he vist d'ell més d'una vegada passejant pel passeig de Pujol en el carro de la xiqueta o el xiquet, no sé. De la xiqueta i un xiquet que me ve ara. Ah, pues jo sé lo que me dic. Jo l'he vist d'ell a la dona passejar pel passeig de la mar de Pujol. Ah, pues. Carlos és de la Creu, eh? Yo soy creuero. Bueno, una frontera, es como, sí, como paralelo de Corea, bien, ¿no? Eso, hay que... tenemos bons amics, así se duren tots bé. Claro. Ya bon rollo. Sí. ¿Y qué pasa retallant un bou, Peñó? Pues res, que mira, que ya nosotros somos los que se engañen, los bous no se engañen mai. Pues me enganché y me pegué una corna molt forta en la cama y me arrancar la femoral. Y res, pues a partir de ahí pues intentar salvar la vida, que era lo primordial y lo que más nos interesaba. Y bueno, y al final de todo, después de 40 días hospitalizado y muchas operaciones, vas a decidir yo que me amputar en la cama, porque era solo un sense viure ya. I bé, i a partir d'ahí pues hem anat creixent com a deportista. Però abans de que te passara això, tu tenies esta, no sé si vas a dir, obsessió per l'esport? Sí, bueno, nosaltres és que estàvem molt davant de la cara del bou, feien concursos de retalls, i la veritat és que es preparàvem, no? Jo, per exemple, el Blanco de Massamagrell, entrenàvem junts tots els dies, i se preparàvem i estàvem prou forts, i feien també les nostres carreretes populars i tot això. Sí, però que l'esport t'ha ajudat a superar-te, no? Sí, totalment. Jo m'he agarrat, des del primer moment sabia que me tenia que agarrar a algo, no?, per a no caure en depressió, claro, per a poder superar tot això. I bueno, lo que més me tenia i lo que més me veia fer també era l'esport, que a altres persones igual li dona per estudiar, però a mi me dona per l'esport. Que també està bé. Chimo, que es conte, que és amic d'un futbolista. Ell, sí. El Blanco és el retallador més gran i més conegut que hi ha hagut en la província de València. Sí, sí. El Blanco de Massamagrell. I ells dos són amics d'un futbolista. De qui no? De qui no? De David Navarro. Claro, es que no podia ser altre, Chivo. El retallador. Pero, es un fenómeno David Navarro. Pero David Navarro no es el que corría con un papel delante de un jugador del Inter como si fuera un bou. Señor Vicente Bau, si vostè fos aficionat als bous, veguera vídeos de bous al carrer que n'hi ha, jo he vist a David Navarro en... Che, mira, David Navarro. No tot echant, però en els bous... Bueno, com vas jo, pels pobles a veure bous, ja. David és molt bon aficionat, i sempre mos ha seguit molt, els retalladors i tot, i la veritat és que el Mosato se du molt bé. Te recordes una garra que va tindre el Blanco de Massamagrell, que Navarro anà a l'hospital... Sí, però mira, i s'ha agarrat justament, estàvem en la meva despedida de boda, i estàvem allí de capea, i el Blanco tenia el concurs, i digue, me'n vaig al concurs, era un concurs per comunitat de mes, i després torna perquè teníem paella. Y la agarra y sigue cuando iba a seccionar la yugular. Caramba. Cuéntanos un poquito qué es esto de la Titán de Ser, en Marruecos. ¿Cuántos son? ¿50 kilómetros? 600. Ah, ¿qué te pasa? Algo, 600 y pico. ¿600? Somos 600, chaval. Somos 600. Y en una barra N, que se fa, Y en una cama. Exacto, en una cama y en una barra N. Aquí en la puñada. Espera un segundo. ¿Tú te has dado una de l'Horta Nord si tenim bowlings? Estos de Pujol, si sou valer. Ara mos conté lo de 6 kilómetros, primo. Però escolta, una cosa, perquè el personal se faci una idea, perquè estem veient la fotografia. És difícil d'explicar. Tu, clar, que ho portes la pròtesi, això ho sabràs més. Però tu tens, a l'altura de mig garró, perquè no tens turmell tampoc, i ahí t'han posat... Com és això? Explica'm l'artilugio que portes ahí en el peu. És una pròtesi, lo que duguem, és una pròtesi especial per a córrer, no? És la pròtesi esportiva que solem utilitzar tots els esportistes amputats. Mm. I està tot fabricat en carbono, la part de dalt que se veu, jo ahí dins és on fique el muñó. Muy bien. Vale, pues jo tinc la cama seccionada, la tinc amputada per baix del xenoll. Correcto. Pa que feu la idea, tinc 10 centímetres de cama per baix del xenoll. Mm. Vale? Entonces, nosaltres fiquem la cama ahí dins, això sí. Fa succió, trau l'aire i és per succió, i després la pala que se veu baix està fabricat en fibra de carbono, i això el que fa és que puguem rebotar, o sigui que te trau la cama, que havia que jo xafe, me trau la cama, ja que com no tenim més bessons... Jo crec que la gent s'entenga és el que té Pistorius, que és sí, el mateix que té Pistorius. El que ha dit antes Bau. Sí, mm-hmm. ¿Tú sabes si eso lo trabajan en el Instituto de Biomecánica de Valencia, que hace muchas cosas de estas? Lo trabajan, pero esto nos lo hacen a nosotros en Islandia. Exactamente. Si estás junt, vas, ¿qué vas a peu a Islandia? No, Islandia, si se te trenca un tornillo... ¿A cuál kilómetro está Islandia? Eso tú pagues una pasta, que es lo que va moltíssim diners i tot. Peño es capaz de agarrar des de posar el xino-xano i arriba a Islandia en quatre carreres. Armós en París i se planta. Yo me veo ahí en un kayak metidos a mi amigo el Peño, a Carlos Bosch, a David Navarro. Bueno, sé que demà la Universitat Europea de València, no, sí. Expliques tot el projecte, estarem sí. ahí, sí. Però collins, 600 quilòmetres, tu, en Marruecos, que allí fa frescoreta també. Sí, sí, s'esperen a més temperatures de 40-45 graus perquè molt bé. En el desert, o sigui, fàcil, les dunes i tot això. Fàcil. Peño, ahir n'hi ha una arribada a meta, o és un... Sí, sí, sí, és una carrera de les més prestigioses que hi ha en el món. Pues tu, quan t'arribes, recorda d'entrar a metes com Otamendi, saludant ahí, igual que Otamendi. Ah, no, això segur. A veure, dedicat a València Abierta. Jo som el Tavirino i David, però som el valencianista. Pues ja està, pues molt bé. Molt I Navarro també és valencianista i agraït al València, eh? Ara està en el Levante i au. Sí, sí, ja ho sé. Molt gran eres, Peño. Estarem pendents des del 27 d'abril al 2 de maig, que és esta prova, i ja dic que demà ho presentes. Escolta, i si te fas la foto d'això tu també, nina, no. Això pega la volta al món, eh? Ara, vos promet que vos la fas. Molt bé. Adéu. Gràcies, crack. Molt bé, gràcies. Adéu. Un abrazo, senyor. Bueno, amics, un plaer, che. Que bonica és la ràdio. Mare meva, la història que acabem de contar. Que història, més bonico, eh? Che, esteu convidats. Paquillo. Ai. Paquillo, una cerveza. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah. Tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usiasmar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96-336-7035. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueblemanía! La cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida. Proyecto de decoración 3D sin compromiso. Y transporte y montaje gratis. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueblemanía! La tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito. La Eliana. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la segunda Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para los nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vino y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Bien reconocible de esta banda, Vetusta Morla, es el nuevo single de su ya tercer trabajo que conocemos desde el pasado año, desde primavera del pasado año, y con él andan por ahí a la deriva, girando a Munti, a Val, han estado también, ahora nos contarán por México, nos contarán cómo es esa aventura, y que recalan en Valencia, los tenemos aquí, parte de Vetusta Morla, en carne y hueso, mortal, han venido a vernos, cosa que les agradecemos mucho, pero están aquí, en fin, a echar un rato con nosotros, pero cuando estarán de verdad, que se viene toda la banda y se vienen allí con los amplis y a montar la gorda en la feria de muestras, es el 16 de mayo. Hago pausa reflexiva para que anotéis en vuestros teléfonos móviles, en vuestros, pues si sois de lapicillo de toda la vida, anotéis 16 de mayo, que es sábado, pues para que, oye, lo cojáis con tiempo. Bueno, pues aquí están parte de Vetusta Morla. Álvaro, que es su bajista, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, muy bien, Álvaro? Muchas gracias. Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Y Jorge, parte de Vetusta, en las percusiones. ¿Qué Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muy estáis? Bien, muy contento de estar aquí. Bueno, pues un placer. Lamento el tiempo, esto, pero la verdad que estamos preocupados además por las lluvias. Han traído además dos personas que han fallecido también por la inconsciencia, a veces, ¿no? Bueno, a veces no, ha sido por inconsciencia. De no vigilar las fuerzas naturales. Normalmente tenemos un solazo que... Bueno, ya conocéis Valencia, ¿no? Sí, sí, ¿qué sí. os voy a contar? Sí. Pero bueno, habéis venido con lluvia. También está bien. Si no, luego los sí, naranjas no salen buenas. Sí, sí, claro, claro, si no, si la no fuera por las desgracias, llover claro. limpia, pues alimenta y crece la naturaleza, ¿no? Así que hay que aceptarla, igual que aceptas el verano o el invierno, ¿no? Genial. Pero cuando llegamos a Bilbao, porque también estuvimos ahí haciendo promo, resulta que llevaban 3 meses que sin parar de llover, y cuando llegamos fue soleado toda nuestra estancia. Así que aquí ha pasado justo al revés. Cambiáis a la anomalía meteorológica, digamos, sí, del lugar. Creo que somos nosotros, sí. Creo que se bueno, parte andan por Barcelona, no sé qué tiempo debe hacer allí, debe estar lloviendo también. Os estáis como sí. partiendo. Ahí, sí, nos hemos dividido para ir a estas 5 ciudades donde vamos a hacer esta presentación de grandes recintos. Y hemos estado pues en Barcelona, aquí Valencia, también estuvimos en Bilbao, en Sevilla. Y en Madrid, pues, pues obvio que... Grandes recintos como la Feria de Muestras nuestra y bueno, y el resto de lugares en el que estáis en la geografía nacional, como he visto en vuestra página web, en algunos casos con ya el tiquetaje vendido. Sí, en Barcelona. Con la que cae. Vendimos pues todo, tíos. Y hemos vuelto a abrir otra fecha. En Madrid también está todo vendido ya. Qué bien. Así que muy bien. En Valencia, obviamente no, por eso estamos aquí. Dando empujón. Sí, sí, sí, que la gente se entere un poquito del concierto. Pero son morleros aquí en Valencia. Sí, sí, sí. Sí. Es cuestión de que se muevan un poquito. La cosa está en que hemos tenido... empiezan el día 1 las mascletas y todo el ciclo fallero. Y los valencianos entramos sí. Un poquito en una... Tenéis, ¿sabes?, un mes raro, ¿no? Luego con Semana Santa, Pascua, la Mascletá, no sé qué. Con la Pascua, la longaniza de Pascua, la mona, ¿verdad? Todo ahí. Pero ya no, tranquilo, que en 15 días estamos... Estáis normalizados. Bueno, contarnos, estamos escuchando Fuego, bueno, ahora nos contaréis de algunas de las canciones de este ya tercer álbum, de nuevo disco de oro. Y mola, además, autoeditado, en este caso, decir, venga, vamos a dar el salto mortal, ¿no?, que lo disteis así, y encima seguir vendiendo. Sí, todos nuestros discos son autoeditados y todos nuestros discos se han vendido muy bien. Muy bien. Y, bueno, pues, llevamos años de disfrutar a esto que nos dedicamos. Nosotros sacamos un disco en el 2008, que era Un día en el mundo, y ya ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues 7 años. Siete años inolvidables, llenos de viajes, de aventuras, de... Y bueno, pues muy contentos por el público que nos sigue, porque gracias a ellos pues podemos tener esta vida. Pues sabes cómo lo celebro. En el ratito anterior al programa de los deportes hemos hablado con Nacho Mañó, buen amigo, gran bajista también por otro lado, también compañero de bajo de Presuntos Implicados. Y, sí. Y bueno, no sé si sabéis que lo dejan. Y hablando con ellos, pues más allá de que los dimes y diretes del grupo, que se marchó Sole y esto, hoy escuchaba a Nacho y me entristecía mucho como amante de la música y como disfrutador de la música y como profesional, además del cotarro. Es decir, que se bajan de desanimados, cansados, como desgastados. Entonces, escucharos a vosotros, caray, poniendo ahí vuestro fuego y vuestra pica en Flandes y seguir adelante con energía, como está el patio... Un grupo que se descalabran por el desgaste. Sí, bueno, pues, joder, ellos han llevado ánimo, ¿no? Muchos años, ¿no? Bueno, nosotros también llevamos muchos años. 30 años, ¿no? Nosotros que llevamos juntos. Desde el 98. Bueno, pues ya son sí, años. Tenemos, ¿sí? Ya son lo que pasa es que, bueno, nosotros hasta que salió Un día en el mundo y pudimos un poco arrancar más con lo que fue nuestro primer trabajo, compaginábamos un poco lo que era la vida nuestra... de diaria, de tener que ir a trabajar para comprar con la música, era el hobby. Luego el hobby se convirtió en la profesión, ¿no?, que es lo que está sucediendo ahora. Estamos viviendo una época bonita para nosotros y ilusionante, ¿no? Imagino que si en un momento dado la ilusión desaparece y la motivación, pues será mejor dejarlo, ¿no? Bueno, estábamos escuchando Fuego. Me gusta el mensaje, además de sobre todo hablamos de los tiempos que hemos adorado al Becerro de Oro y todo el tema este de la... Hemos estirado más el brazo que la mano, sí. Y al final yo creo que hemos venido todos a lo que traslada la canción, a quitarnos cosas y decir, ¿pa qué? Sí. ¿Pa qué tanto? Sí. Nos quedamos con lo básico y ya está, ¿no? Desde luego que la letra... yo no la he escrito, la ha escrito Guille, nuestro guitarrista, y yo la primera vez que la leí dije, wow. Me llegó. Da en la diana, ¿verdad? La manera de decirlo. Mucho, sí. Y la manera, o sea, la letra, como lo dice todo, y la manera de contarlo de Pucho al cantar, ¿no? Cómo enlaza la melodía. A mí me parece que, vamos, temazo. Estoy encantado. Es temazo. ¿A lo mejor tu favorito? ¿De pues, la deriva? Pues yo no soy muy de favoritos, pero sí que te puedo decir que... Uno de ellos, según que sí, que, ¿no?, sí, que me de hecho, es el más patatoide, diría yo, ¿no? Es el que más nos mueve el corazón. Patatoide. Vale. ¿Tendéis a patatoides, digamos, en este tercero? Nos gusta hablar de... La letra es un poquito más... Bueno, patatoides en el sentido de que de emociones y sentimientos eso siempre es, ha sido, como sí, debe sí. ser, pero un poquito más... Con recao, no sé cómo decirte, como dejando como una coz ahí, ¿no? Denunciando. Bueno, nosotros siempre hemos estado hablando de nuestra realidad diaria, ¿no? Un día del mundo, a lo mejor también por la edad, era otra cuestión en la que hablábamos más de lo que está por venir, de lo que esperamos. Luego en Mapas ya eran esos deseos que teníamos que ya se estaban materializando, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya han pasado 7 años, algunos han sido padres, la vida es de otra manera, te encuentras la realidad de otra manera... y a lo mejor ves las cosas de una forma mucho más cruda y más cercana, ¿no? Y eso al final, pues quieres que no se refleje en las letras. Esto se llama Cuarteles de Invierno. Un desorden milimétrico me acerca hasta el lugar. Lleva a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par. No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad. Tanto en las letras como en la manera en que están los acordes entrelazados, la melodía es muy... Todo lo vuestro es muy reconocible, ¿no? Pero me da la sensación de que estos Cuarteles de Invierno es como... ¡Wow! ¿No? Estilo 100%... No, genuino, Vetusta Morla, por decir así, ¿no? Sí. Ahí, pam, directos al... Sí, bueno, esta canción tiene una característica respecto al resto, que es la única del disco que está en parte compuesta como habíamos hecho hasta ahora, que era tocando todos a la vez y probando en el mismo local las ideas de unos y de otros. Ah, evolucionando como entre todos juntos. Sí, eso así fue más Mapas, ¿no? La Deriva ha sido un disco que en general se ha compuesto más por grupos, por partes. Alguien tenía una idea y ya directamente o la tocaba con dos personas o ya la empezaba a grabar en el ordenador y llamaba que... Como Let It Be. No sé. Cada uno a su rollo, ¿no? Sí, entonces yo creo que esta canción, Guardia de Invierno, sí ya ha cogido ese aire que ya traíamos de Un Día en el Mundo de Mapas, quizá por cómo la hemos compuesto y cómo se ha desarrollado en la composición. Bueno, hay un poquito de todo y a lo mejor si habéis ido a un acto de Podemos, bueno, justo el domingo hemos tenido además elecciones en Andalucía, que parece que marcan el camino de lo que puede ser un año, va a ser un año, nos vamos a hartar de votar y de estar pendientes de elecciones. Habréis escuchado también uno de los temas, Golpe Maestro, sonando en... ¿Pero ha sido en mítines o en actos así de Podemos? Nos pidieron permiso para utilizarla en un acto que hacían en Madrid. Sí, pero antes de ser partido político. Sí. Como plataforma ciudadana. Sí, y, sí. En su momento nos llamó la atención porque generalmente no nos pide permiso nunca nadie, ningún partido político, que ya ha habido otros que lo han usado. ¿En serio? ¿Pero es la misma canción? No, en otros discos. Sí. Y accedimos, dijimos que para ese día, que les dejábamos poner la canción. Y bueno, después de eso ha habido muchos periodistas que nos han preguntado si colaboramos con Podemos o si... Sí, parece que vamos estirando todos. No, no tenemos nada que decir en ese sentido. No somos de ningún partido en ese sentido. Como Vetusta Morla no tenemos opinión política. Cada uno, obviamente, en su casa. Eso es. Sí, es complicado porque además tenemos nuestras... Tiene, ¿no? Somos seis como muy... Como ser personas muy definidas y tener nuestras propias discusiones en la furgoneta, entonces dar un mensaje como banda es muy complicado. Aparte que, bueno, pues imagino que se escogió Golpe Maestro también por el momento en el que salió la canción, pues era uno de los momentos a lo mejor más críticos de esta crisis que hemos vivido y la gente ha empatizado muy bien. Entonces, bueno, como pieza musical puede acompañar muy bien lo que puede ser un acto como el que había de Asociación Ciudadana. No participáis en ningún ideario, pero está claro que con Golpe Maestro y con vuestra actitud vital cada uno, pues está claro que no nos podemos quedar callados ante lo que hemos pasado, que parece. Hombre, que va, claro, es que tenemos que una responsabilidad cada uno como ciudadanos de dar tu opinión y de hacer política, porque política está en cuando te pones enfermo llevas a tu hija al hospital, o vas tú o vas al colegio a llevar a tus niñas, o ves que no se recogen las basuras. Un montón de cosas del día a día, eso para mí es política y en eso tenemos que estar todos muy activos. Otra cosa es que nosotros abanderemos un partido político, que ahí no vamos a entrar, porque, bueno, pues por muchas razones. Pero de todas maneras está interesante el partido, ¿no? Como ciudadanos, el partido está interesante. Hombre, yo creo que lo más importante... Claro, es importante que no sean solo dos. Correcto. Y que haya... Y que no haya mayorías absolutas donde se hace y se deshace, como sí, si fuera esto, claro. Épocas feudales, ¿no? Y que se está un poco moviendo también el debate político, también no solo entre las personas un poco ya más maduras, sino que yo sí que siento que entre la gente joven antes había un sentir más tranquilo, que como que no importaba, y quizá por el momento, ¿no?, que se está viviendo, en el que te cuartan las oportunidades, o que no ves oportunidades, o que te han vendido que si estudias una carrera vas a ser... Y de repente te tienes que ir fuera, lejos de tu familia, a un país que a lo mejor no te apetece porque necesitas desarrollar tu vida. Pues yo creo que todas esas situaciones muy incómodas hacen que al final tu cabeza se remueva, ¿no? Y ese bienestar social que tenían o que tenemos o no teníamos o no sabemos en qué punto estábamos, yo creo que eso lo había dejado un poco apagado, ¿no? Un poco en la comunidad. Estamos un poco, ciertamente, y no solo los jóvenes, estoy muy de acuerdo, Jorge, tanto anestesiados. Creo que hemos ganado, a veces lo digo, tanto en conciencia como en inconsciencia, ¿verdad? Oye, me gustaría mirar por el por la rendija y vuestras discusiones en la furgo y tal, que uno se saca el ukelele de repente y tiene no sé qué idea y tal. Siempre me ha gustado esa cosa del músico, de ir ahí un poco de groupie ahí con vosotros y tal, a compartir una gira. Estáis, y en vuestra andadura habéis recalado en México, y es que tengo una fascinación por ese país que no conozco en absoluto, y que vosotros, que habéis chafado bien, ¿qué os habéis traído de allá, de México? Hemos estado ya 8 o 9 veces en viajes muy diferentes cada uno y por diferentes ciudades, y hemos escrito sobre ello en blogs y tal, porque, claro, vuelves con una maleta llena de emociones, de recuerdos, de olores, de comida, de gente, de personas. Pues no sé, es cómo resumirlo. Es pues. Muy fuerte la experiencia. Sí, hay un antes y después, te remueve por dentro, sí, te cambia, sí, es recomendable. Sí, ¿no? No, además que ahora mismo para nosotros DF es... Bueno, y Guadalajara empieza a ser, ¿no? Joder, ya habláis así como... Sí, como ya es como... Es que nosotros es como, ¿no?, una ciudad más. O sea, si DF no tuviese el Atlántico en medio, sería un concierto más de estos 5 que vamos a hacer, ¿no? Porque es como una ciudad más para nosotros ya dentro del mapa. Entonces, cuando presentamos el disco, pues hay que ir a Valencia, hay que ir a Bilbao, hay que ir a Vigo, tal, hay que ir a DF, hay que ir a Guadalajara, hay que ir a Buenos Aires. O sea, hay ciertas ciudades que para nosotros ya forman parte de nuestro mapa vital. Y además que ya tenemos mucha gente allí que son amigos, que ya pasan 6 meses, 7 meses sin ir por allí y los echas de menos. Tienes ganas de ir y... Pero gente que sigue los conciertos, o digamos, amigos, gente del entorno profesional, sí, terminas también haciendo relaciones, sí, claro, amigos allí, ¿no? Tantos viajes y tal, pues acabas teniendo amistades. Y tanto dices de Guadalajara y DF, también podemos hablar en Colombia de Bogotá y Medellín. Son 2 ciudades que estamos ahora descubriendo y que nos están asombrando en el punto en que están. Y las ganas que tiene este país, estas 2 ciudades, de salir adelante y de chupar cultura. Tienen muchísimas ganas. Y se nota. Oh, qué privilegio, ¿no? Ser de Zamora y poder tener estas experiencias en la vida. Y que todavía lo planteéis como diciendo, como que estáis en la furgoneta, estáis en el camino, y dices, bueno, pues yo qué sé, hasta lo que dure, ¿no? Sí, claro. Esto fue maravilloso, pero como... Por eso hacemos también estos 5 conciertos. Sigue viviendo el día, ¿no? El siguiente kilómetro. Por eso hacemos estos grandes, porque lo mismo ya no volvemos a repetir. No, nada. Joder. Nos damos el bagatazo y... Pero, hombre, bueno, me ha alegrado mucho que estéis por aquí. Al resto de Vetusta Morla les mandáis un abrazo muy fuerte. Gracias a Loro y a Jorge por estar con nosotros. A vosotros. Que os vaya muy bonito. ¿La habéis apuntado? 16 de mayo. 16 de mayo en la Feria de Muestras. Y pueden entrar niños menores de 18 años. Fundamental. Fundamental. O sea, estamos súper ilusionados con esta situación en la que niños y adolescentes en plena... proceso de madurez, sobre todo los más adolescentes, que es cuando nosotros nos enganchamos a la música, puedan asistir a un concierto como este. Oye, pues es interesante esa reflexión que hacéis. Claro, pues no ser una sala donde hay bebidas alcohólicas y demás, pues puede entrar todo, claro, el mundo, llevaros a los sobrinos, que tengan una experiencia de Vetusta Morla, es. Y que se vayan por ahí también, a la deriva. Nosotros seguimos unos minutitos a la deriva y nos despedimos de Álvaro y de Jorge. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. No hemos quedado a la deriva, cara que sí, a la deriva de Vetusta Morla, sino en buena sintonía, ¿eh? La brújula era informativa, en la porta, pues eso, servicios informativos de la 97.7, a punt que siguen les 2 de la vesprada, nosaltres tornem demà a partir de les 12:30 en València Abierta. Sigau feliços per l'amor de Déu. Au, cuideu-se. perdidas. Me adentro en el bosque y no encontré al vigía. Habrá que inventarse una guarida. No quiero timón en la deriva. Cada cual que tome sus medidas. Hay esperanza en la deriva. Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.